Rosa Albina, cedo la palabra a la compañera. Bien, muchas gracias. Quiero decirles que me siento honrada por la invitación a participar en este semillero de ideas. Muy honrada por compartir esta mesa con la compañera y con los compañeros de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la presencia de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. También me siento muy complacida de compartir esta mesa con Sergio y con Luis, viejos compañeros de los mismos afanes. Y por supuesto, me siento muy honrada por la presencia de todos y de todas ustedes. Quiero además decirles que a estas alturas de mi vida, como se imaginarán, he participado en muchos seminarios, pero quiero decirles que ninguno tan importante y ninguno que me haya producido la emoción que hoy siento como este semillero de ideas convocado por el EZLN como una muestra más de su profunda generosidad. Hoy en la mañana, el comandante Moisés, durante la inauguración de este semillero, nos decía: no queremos recetas, queremos ideas. Y yo imagino que las ideas que necesitamos, las que ellos además y ellas nos están demandando, son esas ideas que no pretenden la falsa neutralidad de la teoría burguesa, sino esas ideas que hacen explícito desde el inicio el compromiso para transformar la realidad, de las ideas que a nadie pretenden engañar. Por eso, porque dicen: estamos comprometidos con los que no tienen, estamos comprometidos con los más pequeños y pequeñas. De esa no neutralidad, además, que se atreve a reunir la teoría con la praxis, porque se atreve a confrontar el concepto con la cosa, así como lo estamos viendo, viviendo y constatando en los municipios autónomos, en esos pedacitos de sueño hechos realidad. Bien, voy a leer mi ponencia, porque no querría yo extenderme mucho, se me antojaría muchísimo, por supuesto, pero sería un absoluto abuso. Escribí entonces un pequeño textito que titulé De hidras glotonas y de Hércules invencibles. Dice Subcaliano que hay una catástrofe por venir. No lo creo. No lo creo porque es la catástrofe la que nos rodea. Impávidos la miramos. Impávidos porque nos sorprendemos de nuestra resistencia. Porque vemos al país en ruinas, pero aún de pie. ¿Qué más le falta a la hidra capitalista de mil cabezas por destruir? ¿Cuáles son nuestros saberes? ¿Cuáles son nuestros haberes y saberes para, como Hércules, no sucumbir frente al monstruo y sus colaboradores? De eso es lo que quiero platicar con ustedes en este seminario, deseando que ojalá pueda sembrar alguna semillita en el fértil terreno colectivo de las ideas, porque si las ideas no son colectivas, nunca serán fértiles. Si así fuera, muy satisfecha regresaré al defectuoso, al Distrito Federal, muy satisfecha quedaría de mi visita a esta, la tierra de la dignidad zapatista. Dividí entonces este textito en dos partes. La primera parte se llama Un modesto inventario de la destrucción. Digo modesto porque si lo hacemos exhaustivo, no terminamos. Me pregunto y les pregunto, ¿qué más le falta a la hidra capitalista por destruir? No lo único que poseíamos, nuestra fuerza de trabajo, porque ahora niegan que sea una mercancía, para sepultarla en el eufemismo de servicio contratado entre privados, para que sea el código mercantil y no el laboral el que resuelva el conflicto entre las partes, si es que en alguna ocasión algún juez reconoce la demanda de algún asalariado frente al disfrazado patrón de abogado gangsteril o con cualquier otra máscara de la terciarización. La hidra ha transformado las ocupaciones, ya lo decía Luis, con las que nos ganamos la vida. Ha engrosado las filas del empleo informal hasta el 60% de la población ocupada. Y de ahí ha generado no solo precariedad, ha generado también máscaras para disfrazar el trabajo asalariado. Tenemos que quitar esas máscaras. El trabajo asalariado está ahí. Los disfraza de trabajadores por cuenta propia, de contratistas, de honoristas, de ejecutivos freelance. El capital se disfraza con muchas máscaras y estas máscaras se las endilga a los asalariados. Se cubre de niebla, no de la bella niebla que vimos ayer en Oventic, de una bastante sucia. Se cubre de niebla para esconderse, para negar sus obligaciones patronales. La hidra del capitalismo salvaje se ha comido también la estabilidad en el empleo, la bilateralidad para acordar condiciones de trabajo, prestaciones. Se ha llevado a sus arcas los fondos de pensión, el ahorro de los y las trabajadoras a lo largo de su vida activa. ¿Por qué? Si la dignidad les fue negada a lo largo de la vida, de su vida laboral, ¿por qué preocuparse de una vejez digna? Eso no alimenta las ganancias de la hidra, de las cuales de manera voraz se alimenta. ¿Qué más le falta a la hidra capitalista por destruir? No el salario. Porque gracias a la criminal política de Estado en la materia y a la ausencia de libertad y democracia sindicales, ya lo jibarizaron para reducirlo a la cuarta parte del poder de compra que tenía 30, 38 años atrás. Establecer los tres salariales en 1977 para 5 años después desregular todos los mercados y todos los precios no podía tener otra consecuencia que reducir el fondo de consumo obrero en beneficio del fondo de acumulación del capital. Un verdadero crimen de lesa humanidad y un suculento banquete para la hidra. En algo no nos mintieron los gobernantes cuando nos pidieron un esfuerzo más a los trabajadores y trabajadoras y otro más y otro más y otro más por delante. Y tanto ha sido ese esfuerzo acumulado en los últimos 38 años que, medido en tiempo, el deterioro salarial equivale a que le hayamos regalado, ojo, regalado 28 años y medio de nuestro trabajo, porque lo mismo habría bastado que trabajáramos solamente 10 años con el poder adquisitivo del salario del 77 para tener el nivel de vida que hoy tenemos. Pero yo digo, si hubiera sido, pues estaríamos muertos de hambre, pero descansados al menos. Tan estrepitosa ha sido esta caída que lo ha colocado como el salario, por favor, no dejen de indignarse, porque, como se dice en números, se toma como otro número más, el salario más bajo del mundo. Así, más bajo que el de China, más bajo que el de Haití, que es la nación más pobre de América Latina. Se les pasó la mano. incluso la OIT y la CEPAL están asustados. Muy bien, contestó un jornalero del Valle de San Quintín a un junior panista a quien le parece un exceso la demanda de 200 pesos de salario diario. Que se venga a trabajar, le dijo el jornalero, las 12, 14 horas diarias que trabajamos nosotros y vamos a ver si al final de la jornada no exige incluso más. Según mis cálculos, para alcanzar el nivel del 77, hoy el salario mínimo tendría que ser como de unos 240 pesos, o sea, al mes más de 7,000 pesos mensuales. Pero ojo, este no sería el salario constitucional. El salario constitucional sería, tendría que ser aún más alto. Pero yo digo, sin duda, los jornaleros de San Quintín tendrían que encabezar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y dar algunas lecciones a esos grises burócratas, por decirlo de la manera más gentil, que la integran. Salarios misérrimos, empleos precarios, desempleo disfrazado, jornadas extenuantes, ¿no son acaso estas las mejores condiciones para que nuestro bono demográfico se arroje a las filas de la delincuencia organizada y de la migración? Si cada día ese eufemismo llamado mercado con el que también la hidra capitalista se disfraza, aumenta en los hechos que la vida no vale nada, de ahí solo hay un paso para que los jóvenes y los no tan jóvenes lo hagan realidad. Su vida y la de sus congéneres no vale nada. De ahí a la descarnada y perversa deshumanización social, solo hay un paso más. La sociedad mexicana ya lo dio. Y hoy estamos inmersos en la aberración de la hidra capitalista más rentable, la de la delincuencia organizada. Pero sigamos con el inventario de lo que esa glotona hidra ha devorado. No olvidemos entonces toda la riqueza pública que ha ido a parar a las arcas del capital y que fue construida con el esfuerzo, con la inteligencia, con la creatividad de los y de las trabajadoras de este país. Se han ido a la barriga de esa hidra, la más reciente y preciada, Pemex. Tampoco olvidemos la socialización de la deuda privada de los bancos que estaba en la panza del Fobaproa y que ahora pagamos puntualmente año con año, como ya nos lo documentó también el compañero Luis, como parte de los compromisos, así le dicen, compromisos financieros ineludibles del gobierno. ¿Qué es eso? Eso es deuda. No lo registran como deuda. ¿Por qué no lo registran como deuda? Porque entonces en la cuenta le sale el déficit real. Están otra vez disfrazando de finanzas sanas unas finanzas absolutamente quebradas, insanas. Ese rescate bancario nos costó el 20% del Producto Interno Bruto de 1998. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿qué economía, qué país puede crecer, puede desarrollarse cuando se le regala el 20% de la riqueza generada en el país a unos tipos que no los vigilaron adecuadamente y que se embolsaron absolutamente esa deuda privada? ¿Por qué? Porque sencillamente no la pagaron. En aquella época, además, la rentabilidad bancaria a inicios de los 90, imagínense ustedes, llegó a ser la más alta del mundo. Entonces, rentabilidad bancaria más alta del mundo combinada con salarios más bajos del mundo, díganme ustedes si la hidra capitalista no está feliz por lo glotona que es en este país, ¿no? Porque no hay un mundo mejor como ese. A la hidra tampoco se le ha escapado destruir la naturaleza, contaminar tierras, aguas, cultivos, pues así lo exige la salvaje voracidad del capital nacional o extranjero o la corrupción de las empresas públicas. La permisividad para destruir el medio ambiente ha sido otro gancho para la inversión extranjera y una fuente de ganancia insólita por el abatimiento de costos no permitido en países que ven un poquito más allá de su nariz. Cananea, el río Sonora, el río San Pedro van a cuenta de esa irracionalidad. Deterioro en los servicios de salud, educación, vivienda, alimentación son además parte de la vida cotidiana. Antes que fortalecer el gasto social, para los gobiernos ha sido prioritario financiar el gasto no programable, servir las deudas públicas, la interna, la externa, la registrada, la no registrada, la escondida, en fin. Primero servir al capital especulativo de la hidra antes que cumplir con las obligaciones constitucionales del Estado. Pero la hidra se alimenta también de cosas más etéreas. Por ejemplo, de la libertad de expresión, de manifestación, del derecho a la información, necesita devorarlas. Pues de otra manera, las máscaras se le caerían más fácilmente, quedaría al desnudo junto con su protector, el Estado que se pone a su servicio. También devora las cabezas pensantes, los jóvenes que se educan para ponerse al servicio de su comunidad, como los normalistas de Ayotzinapa. Su gran pecado es ese, ser indígenas, pobres, campesinos y estudiantes pensantes. En la profunda tragedia de su desaparición están con nosotros, pues tienen rostro, nombre, historia. Su presencia es infinita en el dolor, pero también en la solidaridad, en la indignación, y en la lucha a la que convocan por todo el mundo. Hay quienes dicen que el de Ayotzinapa no fue un crimen de Estado, porque ese crimen no está tipificado en ningún código penal. Nos dicen también que quienes sostenemos esa tesis estamos exculpando a los verdaderos responsables intelectuales y materiales de carne y hueso. No tienen razón, no es cierto. Exigimos castigo para esos responsables, pero exigimos también que se asuma como crimen de Estado. Ambas exigencias no son excluyentes. Crimen de Estado, porque el Estado como relación de poder para mantener su reproducción en beneficio de unos cuantos, es el responsable de esa desaparición. Así de sencillo. ¿A quién se le ocurre que de los distintos niveles de gobierno y las burocracias y los funcionarios que lo integran son el Estado? Eso significa fetichizar la relación de poder. Esos burócratas y funcionarios son solo los operadores de esa relación de poder. Decir lo contrario sería tanto como afirmar que el capital son las máquinas que producen mercancías para generar ganancias. Como el Estado, el capital es una relación social, en el primer caso para reproducir el poder, en el segundo para acumular y extender la generación de valor, de ese valor no pagado a los asalariados. Los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa no necesitaron leer a Rousseau o a Marx para saber de qué se trata cuando de Estado se habla. Y sin embargo, seguramente tienen muy presente aquel pasaje de Rousseau cuando sostiene que la voluntad general, que es la soberanía del pueblo, que tendría que estar expresada en el Estado, no solo es imprescriptible e inalienable, es indivisible, dice Rousseau. Solo un charlatán, dice el ginebrino, querría descuartizar la soberanía en las partes que se compone el aparato de Estado. Pues parece que de esos charlatanes estamos llenos en nuestro país. La hidra devora también organizaciones sindicales y políticas. En México, de los pocos sindicatos existentes, pocos representan de manera auténtica el interés de sus afiliados. Así la hidra desmantela sin esfuerzo, como lo ha hecho ya, derechos sociales conquistados. Por supuesto, a la hidra también le gustan los partidos políticos. Algunos predilectos como el PRI, porque nacieron del Estado. Otros como el PAN, porque son su hijo directo. otros más como los llamados de izquierda, porque muy pronto aprendieron que no se trata de cambiar el régimen político que sirve a la hidra, no, sino solamente de ir tras el puesto público, el más codiciado, el de la silla presidencial, como si cambiar de persona o de sigla fuera la solución. Ya lo dijo Trotsky, la tragedia del oportunista es no saber ser oportuno. Y bueno, entonces, ¿qué hacer frente a la hidra capitalista? Pasamos a la segunda parte. ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que la hidra no puede devorar? Van a estar de acuerdo conmigo. Para empezar, la dignidad. La dignidad encarnada en los padres de los normalistas desaparecidos y muertos de Ayotzinapa. Con ella se atraganta, no la puede digerir. La dignidad y la autoorganización. La hidra se tambalea frente a la organización de los de abajo, porque en su cuerpo esa organización se transforma en veneno. Se retuerce, sus mil cabezas miran a todos lados, menos hacia donde sabe que la dignidad y esa organización están. En los medios de comunicación trata de sepultarlos, lo vemos todos los días, con banalidades, con noticias sobre la basura, sobre la violencia, secuestros, asesinatos, decapitados, etcétera. Se pone nerviosa, se apanica y quiere que todos entremos en pánico. Nos dice que el mundo se acaba, pero es su mundo el que se acaba. En cada una de esas manifestaciones organizadas con la dignidad al frente. ¿Pueden esas manifestaciones efectivamente pasar de moda? Pueden quedar olvidadas en los medios, pero han plantado más semillas seguramente que todas las que en este seminario pudiéramos plantar. Porque nadie aprende en cabeza ajena, sino desde la experiencia, desde el encuentro en las calles, en las asambleas, en las escuelas, en los barrios, en la defensa de la naturaleza, de la diversidad sexual, de la igualdad, de la justicia. Pueden esas manifestaciones pasar de moda, pero algo queda. Queda en la conciencia, queda en el modo de ver el mundo. Puede tratarse solo de un lenguaje gestual, pero esos gestos son fundamentales, porque están llenos del significado que después se desplegará. ¿No acaso las manifestaciones de 1968 y 1971, parecieron solo eso, un gesto de osadía frente al ogro autoritario del Estado? Y sin embargo, nadie podría decir que fueron en vano. Por eso hoy es necesario utilizar, usar, reapropiarnos cada día de los espacios que hemos podido conquistar, no retroceder. La libertad de manifestación, la del reencuentro en las calles, la que nos negaron entonces, la de expresión, la del voto. No hay mayor derrotado que el que no reconoce sus triunfos. No hay mayor iluso que el que no reconoce el largo camino por recorrer para conquistar la democracia plena con libertad, la autonomía, la justicia, la dignidad. No tenemos más camino que ese, el del reencuentro, el del uso de nuestros derechos, como el de votar, por ejemplo, como el de ir a votar este 7 de junio. Para, esa es una propuesta que yo traigo a este seminario, muchos y muchas no estarán de acuerdo, pero yo fraternalmente y de manera modesta se las propongo. Ir a votar este 7 de junio para anular nuestro voto. Y con ello enrostrar a la clase política que no nos representa, que hizo de la política una mercancía al mejor postor, para con ese voto nulo fortalecernos con tantos o más votos nulos que el candidato o el partido más votado. ¿Qué les parece? Que de las urnas salieran más votos nulos que el candidato o el partido más votado. Para hacer patente su ausencia de legitimidad, para ser capaces de colocar en la agenda nacional los temas más olvidados. Ese, el del salario suficiente. Ese, el del derecho a un empleo digno, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación. Pero sobre todo, el tema central, la exigencia de la redistribución del poder. todas las migajas presupuestales, esas por las que se pelean cada fin de año en un triste espectáculo en la Cámara de Diputados. No, no esas en las que andan estirando la mano ahí nuestros disque representantes populares. No, lo que queremos es que sea el poder el que se redistribuya. Ese es el que nos interesa. Del poder para decidir nuestras vidas desde nuestros ámbitos de acción, del poder socializado mediante la democracia participativa, de la autonomía de los pueblos indios, de la autonomía de las organizaciones sociales. Y además ya tenemos ejemplos. ¿Acaso la Hidra ha podido destruir las banderas del EZLN, las banderas de los zapatistas del siglo XXI? Recordemos que el siglo XXI mexicano inició en 1994 y el siglo XX en estas tierras mexicanas lo alumbramos con el levantamiento zapatista del estado de Morelos. Los zapatistas del siglo XX, esos de Morelos, con su demanda de que la tierra es para quien la trabaja, lograron quitar las trabas que la estructura de la tenencia de la tierra en el porfiriato, los grandes latifundios imponían al desarrollo económico. Tiene razón Womack, para retornar al pasado de las tierras comunales tuvieron que hacer una revolución. Les otorgaron el ejido, una forma de propiedad social, que la astucia del Estado engulló y puso al servicio de su desarrollo capitalista y al servicio de la reproducción de su legitimidad política y electoral por el control corporativo de los ejidatarios. Cuando ya no le sirvió el ejido para su economía y para su política, dictó su privatización. Ahí surge el EZLN. Con el EZLN se cierra el ciclo de la Revolución Mexicana. A diferencia de aquellos zapatistas, los del siglo XXI, con su demanda de autonomía y los acuerdos de San Andrés, miraron no al pasado, sino al futuro. Construyeron un proyecto de nación. Ese proyecto de nación y esa agenda están ahí, vivos y actuantes en esta tierra, y con vida latente, a lo largo y ancho del territorio. Pongamos de nuevo esa semilla al sol. Tampoco es cosa de andar inventando todos los días proyectos de nación, ¿no? Frente a la hidra capitalista que además se haya globalizado. Es la necesidad de la autonomía, que significa dignidad y capacidad de decisión frente al Estado, lo que ha movilizado a miles exigiendo seguridad, tratando de poner nombre y apellidos a los desaparecidos, tratando de acabar con la impunidad. Es esa semilla la que logró el diálogo abierto y transparente de Chapultepec, aquel que peleaban los estudiantes del 68, el que pelearon y avanzaron los zapatistas con los acuerdos de San Andrés, pero que les fue negado. La misma semilla y el mismo fruto que después recogieron los y las estudiantes del Politécnico Nacional. Es también la semilla de la autonomía la que hace reclamar a los yaquis su gobierno sobre el agua, ellos, insumisos desde siempre frente al conquistador. Es la autonomía para decidir sus condiciones de trabajo, para pactar su salario, lo que mueve a las y los jornaleros del Valle de San Quintín y despierta solidaridad allende las fronteras. Alguna semilla también seguramente dejó por aquellas tierras la primera república socialista de América Latina, promovida por los hermanos Flores Magón, con un ejército internacional, y como paisaje social en su vecino, el Valle de Mexicali, el rancho algodonero más grande del mundo, como ahora en San Quintín, el de mayores niveles de explotación entonces. La Hidra los teme, sabe que la autonomía ciudadana y de los trabajadores, sabe que de autonomía ciudadana y de autonomía de los trabajadores está hecha la democracia participativa. Mal soportó para mercantilizarla y pervertirla muy pronto la democracia liberal, formal, sin apellidos, cuya demanda se hizo nacional a partir de 1988. Cuando surgieron las demandas democráticas universales de los zapatistas de 1994, estas les parecieron francamente subversivas, porque las levantaban los indígenas y porque la bautizaban con el nombre de autonomía. Francamente subversivas porque no se ponían al servicio de la hidra capitalista. Entonces digo yo, cuando la democracia se la toma en serio, aún a la democracia burguesa, cuando se la plantea desde su raíz, pues la primera en asustarse es esa clase, la burguesía, que la levantó contra la aristocracia y contra los señores feudales. El no a los acuerdos de San Andrés se alimentó de racismo y de pánico al poder de decisión desde abajo. Si se reconocía la autonomía indígena, se decretaba la pena de muerte a los pilares corporativos que sostienen el poder autoritario del Estado mexicano. Si se reconocía la autonomía indígena en el pacto constitucional, el pacto fiscal que oprime a municipios y entidades federativas desde 1943 habría saltado por los aires. También el sistema educativo, que solo prepara cuadros para una economía maquiladora. Se habría recuperado la propiedad social de la tierra, esa que se negó con la contrarreforma salinista de 1992. El régimen de economía mixta que consagra la Constitución y que se desmanteló cuando se colocó a la hidra del sector privado como el motor del no crecimiento, es lo que tenemos, no crecimiento en el que estamos. Porque lo que menos les interesa es un futuro digno para las nuevas generaciones, es que en el 2001 se tiró a la basura el proyecto de un nuevo pacto social para un Estado plenamente democrático que generosamente nos ofrecían los zapatistas, el EZLN. Y algo semejante les pasó a los zapatistas del siglo XX. Chinameca fue la respuesta a su osadía de pretender sentar las bases de un nuevo Estado-Nación. Y sin embargo, los indígenas de Morelos hicieron saltar por los aires los cimientos del porfiriato, abrieron la ruta para ese nuevo Estado y posibilitaron con el reparto agrario el milagro económico mexicano. Lo que nunca lograron, me atrevo a decirlo, me puedo equivocar, porque tampoco lo soñaron, fue dirigir ese proyecto. Recordemos la foto de Zapata, del Zapata melancólico en la silla presidencial. Ahora, los zapatistas del siglo XXI, los de la selva lacandona, nos dicen que son rebeldes, que el poder no les interesa. Qué bueno que así sea, y qué bueno que a su pesar, y porque el poder no les interesa, ya están construyendo otro poder. Desde abajo, de los que mandan obedeciendo, con los municipios autónomos. No sé si lo saben, pero con esta obra están cortando muchas cabezas a la hidra y al cortarlas las cauterizan para que no vuelvan a brotarle de la cabeza al monstruo. En la infancia de la humanidad, como calificaba Marx a la mitología griega, existió un Hércules cuyo segundo trabajo, como los trabajos de la lucha de los que ayer nos hablaron los dignos hijos del profesor Galeano, Lisbeth y Mariano, ese Hércules, cuyo segundo trabajo fue cortar las mil cabezas a la hidra, ese monstruo devorador de la vida, necesitó perseverancia, fuerza, inteligencia y astucia, quizá también paciencia. Parece que el trabajo no lo hizo solo, pues pidió ayuda a un sobrino, que es quien cauterizaba las heridas al monstruo para que ya no le volvieran a salir cabezas. Parece también que por ese apoyo los dioses no le reconocieron ese trabajo. Pobre Hércules. Pero bueno, por fortuna estamos en estos tiempos. No necesitamos de dioses que se alimentan de héroes solitarios. Los municipios autónomos son eso, el Hércules colectivo, el Hércules socializado capaz de eliminar a la hidra. Cada uno de esos municipios lleva en su seno la semilla de una nueva nación, de una nueva patria, de una patria justa, igualitaria, con paz social, sin hidras voraces, con la dignidad como sello, con la autonomía como columna de la democracia participativa, con la democracia participativa como complementaria de la democracia formal. Así que cuando nos digan que el país no resiste más, que el mundo se está cayendo a pedazos, pensemos que es cierto, pero pensemos también que es el mundo de la hidra y de sus amigos y amigas el que se acaba, no nuestro, no nuestro mundo, porque por estas tierras, muy atareados y contentos, vemos a los y las zapatistas. Ellos están y ellas construyendo el mundo del futuro. Enhorabuena.